¿Cuáles son los beneficios que presenta la agroecología? Las ventajas de la agroecología son que no utilizan agrotóxicos que contaminan los cultivos. Protege el suelo y el agua de no contaminarse. Hay más diversidad de los cultivos y rinden más. Representan la biodiversidad y hay menor costo en la producción. También hay un enfoque que busca la sustentabilidad agraria. Me llamo Dylan Dago Álvarez Casal. Mi nombre es Natalia Pelice.